profesionales desde otro país, se estudie esa posibilidad, porque realmente el acceso a la salud mental es muy difícil para trabajadores de la salud, también lo es para la población en general y también mucho más en el interior del país. Entonces debemos que el gobierno tiene que tomar otra postura más activa en esas resoluciones y bueno, ver si una solución es traer profesionales del extranjero, bueno, que se empiece a trabajar la misma. Por último, ¿qué evolución tuvieron? Bueno, tuvimos varias preguntas de los legisladores de todos los partidos y bueno, a veces nos vamos con gusto a poco de la comisión, pero hoy nos fuimos con una y vuelta y preguntas que realmente en otras veces no había pasado. Lucía Lón es la secretaria general de la Asociación de Defensores de Públicos, lo que se conoce también como Defensores de Oficio. Ellos en varias materias representan el 99% de la representatividad de gente que no puede pagar. Y estamos hablando en lo penal, estamos hablando en temas de violencia de género, por ejemplo. Cuando se crean juzgados aparece ese personal para juzgado, porque se crean juzgados en este caso también en el presupuesto. Pero falta personal en todo lo demás. No dan abasto, son muchísimas las causas que cada uno de estos abogados tienen que llevar por delante. Y justamente no se puede dar una defensa de calidad si no hay los tiempos necesarios para estudiar cada una de esas situaciones. Entonces es un tema a mirar y es un tema que también ellos lo ponen o lo establecen lo que es la búsqueda de este análisis que está haciéndose por parte del Parlamento en la creación de la Defensoría Pública como un órgano independiente, algo parecido a lo que pasa con Fiscalía. Para los abogados, en este caso públicos, los defensores de oficio, es una buena idea, es una herramienta que ellos consideran permitiría tener una dirección que de alguna forma tome estos temas y los pueda defender de mejor forma, y no ahora que no hay una representatividad institucional. Ellos no ven una representatividad institucional, por más que la Suprema Corte de Justicia pueda hablar por todo el Poder Judicial. La Fiscalía, por ejemplo, tiene a la Fiscal de Corte que vino a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y reclamó por lo magro del presupuesto y por lo que debe cubrirse. Bueno, ellos quieren algo parecido. Y para eso debe crearse, según la visión que tienen los defensores públicos, este organismo independiente que también los abarque a ellos. Vamos a escuchar lo que decía Lucía Lom, representante de los defensores públicos. Hoy venimos básicamente con dos planteos, porque en otras oportunidades hemos hecho muchos planteos y bueno, hoy resolvimos hacerlo concretamente en dos cuestiones. En primer lugar, la necesaria creación de cargos que nosotros estamos pidiendo desde hace ya varios años. En este presupuesto se crean cargos específicamente frente a la creación de nuevos juzgados y eso nos sirve para paliar la situación actual en la que nos encontramos. Especialmente en el interior hay una sobrecarga laboral muy alta, hay falta de especialización porque los defensores y defensoras tienen que actuar en muchas materias, lo que hace que no solamente el trabajo no pueda ser de calidad por el tiempo, sino que no se pueda brindar la atención especializada que las personas que recurren a nuestros servicios merecen. Nosotros atendemos a las personas que no pueden abonar honorarios profesionales de un abogado particular. Y creemos que históricamente los distintos gobiernos han dado un mensaje de que esa atención a esas personas no importa. Y hoy la consecuencia de eso es que se está imposibilitando un verdadero acceso a la justicia. Y además también reclamamos una equiparación salarial que se nos debe por ley desde el año 1991. Nosotros tendríamos que tener un salario equivalente al de los jueces. Y a través de distintas partidas que se han ido implementando, especialmente la de vivienda y la de incompatibilidad absoluta, se ha aumentado el salario de los jueces hasta en un 40% de diferencia en relación al nuestro. Y esto más allá de los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras, también creemos que es una cuestión simbólica, que el Estado está diciendo que quienes prestamos asistencia jurídica a las personas que no pueden hacerlo de otra forma, no valemos lo mismo que otros sujetos del proceso. Y básicamente en esas dos cuestiones nos centramos en el día de hoy. ¿Cuántos funcionarios haría falta? Nosotros estamos pidiendo, en un relevamiento que hicimos en cada una de las defensorías del país, 147 cargos distribuidos en el interior y en Montevideo. Son 85 en el interior, 62 en Montevideo, por este relevamiento. Obviamente,

Aquí vinieron con dos iniciativas a la comisión de agua, a las subcomisiones de presupuesto integrada con Hacienda. Una para intentar de alguna forma lograr el interés de los jóvenes en el tema electoral. Aquello de que, bueno, no voto, no sé ni a quién voto, voto porque mis padres votan a tal. El desinterés es peligroso y hay que trabajar en ese sentido y plantean allí algunas herramientas para poder atraer a los jóvenes a lo que es el tema electoral o lo que es el desarrollo de la democracia en sí. Por eso además hoy vinieron movilizados al Parlamento Nacional y hablaban de la defensa del funcionario electoral y del ámbito electoral como la defensa de la democracia. Lo otro tiene que ver con la sorpresa de que el día jueves, en la presentación de la Corte Electoral, en algunos rubros que ellos tienen alertas amarillas, el pedido haya sido cero por parte de las autoridades de la Corte. Es más, Fernando Lozano dijo que parece en algún momento que los ministros de la Corte Electoral quieren más a los muebles que a los funcionarios. Y obviamente hablan del tema del salario, porque ellos consideran que con el dentro del organigrama estatal es de los más sumergidos lo que le están pagando a los trabajadores de la Corte Electoral. Obviamente que también el tema de llenado vacantes y sí el tema de edilicio, donde hay también problemas. Vamos a escuchar lo que nos marcaba Fernando Lozano, presidente de la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay. En realidad, nosotros como sindicato de la Corte venimos con dos planteos claros. Uno vinculado específicamente con el sueldo de los funcionarios, que entendemos que es el de los más bajos del Estado, relacionado con lo que a nosotros nos toca, que es la defensa de la democracia, y el otro con un proyecto que nosotros traemos que está vinculado con la juventud y el desarraigo, el descreimiento de alguna forma que nosotros entendemos de muchos jóvenes en cuanto a lo que es el tema electoral. Nosotros venimos con un proyecto que creemos que puede apoyar y aportar algo en ese sentido. ¿A qué apunta el proyecto? Y a que los jóvenes de alguna forma se vinculen, sepan. Nosotros creemos de que hay mucha gente y que tiene todo el derecho de votar lo que quiera. Nosotros no influimos en lo que quieran votar, si quieren votar su voto anulado, si no encuentran quien lo represente. Pero sí nosotros creemos de que todos tienen que tener la capacitación en cuanto a lo que se elige en cada elección. Y nosotros vemos como funcionarios electorales que muchas veces los jóvenes desconocen de esa realidad y se enteran faltando pocos días, a la vista está también cuando llega el final del periodo electoral, las largas colas, de la gente que solo va a inscribirse para sacar la credencial. Pero en sí esa gente no tiene ni la realidad de qué es lo que se vota, cuándo se vota, y nosotros creemos que toda la ciudadanía lo tiene que saber. En relación al tema de los funcionarios, ¿cómo está la situación? Y bueno, nosotros tenemos de los sueldos más carenciados, tenemos algún proyecto que nos ha ayudado, que fue un proyecto de la Corte Electoral, pero en realidad era un tipo de presentismo. Pero en cuanto a lo salarial, los sueldos de los funcionarios electorales es muy bajo y magro para la responsabilidad que nosotros entendemos que los funcionarios tenemos. Hablábamos también de una situación en la cual hubo algún tipo de mejoras con el cambio de régimen de pasaje de funcionarios en lo que es la situación no de hora extra, sino de estar a la orden. Exacto, hay una mejora que también fue un proyecto del sindicato de la Corte Electoral. Antes nos manejábamos pura y exclusivamente con las horas extras, que son, hoy ustedes lo saben, no son obligatorias, y eso llevaba a que no tenía una garantía en el gobierno de turno de cuántos funcionarios y qué tarea había que hacer. Los funcionarios manejamos ese proyecto, que es de una permanencia a la orden, que eso nos llevó a que todos los funcionarios tuviéramos una garantía durante el quinquenio y no esperar el año y medio, dos años previo a la elección, para poder ver si las horas extras existían y que a quién se las daban los ministros de turno. ¿Cómo está con el tema de recursos humanos? Lamentablemente la Corte está muy mal, ¿no? Si alguno tiene la posibilidad de ir a alguna oficina de la Corte, no estamos ni cerca de lo que debería ser una oficina de la Corte Electoral. En muchos casos son casas refaccionadas, en el interior sobre todo, y en Montevideo con la carencia de un edificio viejo, que en realidad lo que se ha tratado de hacer con poco dinero, tratar de arreglarlo para lo que es el momento actual. Ninguna de las dos cosas sirve, ni las en el interior son las condiciones que los compañeros tienen que trabajar, y mucho menos en Montevideo, que es lo que hoy por hoy estamos sufriendo los funcionarios electorales. ¿Y la cantidad de personal? La Corte, yo creo que no ha hecho un estudio real, que nosotros como sindicato venimos reclamando y pidiendo qué Corte Electoral queremos de acá al futuro, cuántos funcionarios necesitamos. Entonces esa situación depende de en qué sección te toque ir. Capaz hay lugares donde estén la cantidad y en otros faltan funcionarios. Pero estamos reclamando un estudio concienzudo de la Corte, del sindicato, quizás que trabaje la OPP, que trabaje algún organismo, que diga cuántos funcionarios se necesitan para una Corte del momento y del futuro, que es lo que nosotros queremos. La Corte está pensando en la Corte del pasado. Por último, ¿qué devolución tuvieron de los parlamentarios? Muy buena, muchas preguntas que entendemos que asistían al tema. Obviamente llama la atención que la Corte haya venido con rubro cero en un montón de cosas, o sea que en realidad no pide dinero. La Corte está en... Entiendo yo y el sindicato que estamos con alerta amarilla en un montón de cosas, pero la Corte parece que no ve esa realidad, solamente quiere algo mejor en cuanto a los edificios. En realidad quiere más dinero, no sabemos en qué la van a gastar, pero la realidad es esa. En los funcionarios no invierten nada, prefieren los muebles a los funcionarios. Juan Miguel Petit hoy realizó también una despedida vinculada a su salida para integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos, a sabienda también de que él ya en octubre debía dejar el cargo porque no podía ser reelecto como comisionado parlamentario. Mucho se ha hablado respecto a un acuerdo político que habrían negociado Felipe Schipani y Pedro Bordaberry con el Frente Amplio a cambio de que algunos colorados votaran a Mariana Mota, porque no todos los colorados la votaron, y que los del Frente Amplio votaran a Juan Miguel Petit como integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, este cargo que ocupará en los próximos días, porque ya esa venia ha salido, tiene que, al igual que se hizo con Mota, establecerse la formalidad allí en el Parlamento Nacional de la asunción de ese cargo de Petit. Pero más allá de eso, también hizo un análisis de lo que deja en el tema carcelario. Y allí lo que sobre todo hace hincapié es en la problemática de la pena de cárcel como muchas veces única herramienta, con la intención de priorizar el tema de la alternativa a la cárcel, porque la prisionalización en nuestro país es muy alta, es la más alta de América Latina en relación a la población, la cantidad de presos que tenemos, subrayaba en este caso Juan Miguel Petit, allí en el pasaje a Cuní Figueroa, ante legisladores y distintas representatividades. Y una de las patas que también consideré importante y que muchos pensaban que podría venir en este artículo del presupuesto y no vino, que es la descentralización del INR, sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior. Aún, dijo Petit, aunque no se cree el Ministerio de Justicia, que es una de las búsquedas que tiene Frente Amplio y para las cuales en principio parece no haber votos. Aún así hay posibilidad de sacar el Instituto Nacional de Rehabilitación y crearlo como un organismo descentralizado por fuera del Ministerio del Interior. Vamos a escuchar lo que decía Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario, en su despedida, próximo integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y aún muchas veces en las peores cárceles hay gente que hace cosas maravillosas y que sostiene como puede. Y son verdaderos gladiadores que están sosteniendo los derechos humanos allí. Y que requieren, a veces están como los náufragos esperando que venga el rescate. Y sentimos que nuestro rol es ese, de construir puentes para que esas situaciones puedan ser atendidas y mejoradas entre todos. Tenemos un problema grande, que es que pese a todos esos avances aumenta la prisionización. Y tampoco se trata de juzgar negativamente, bueno, ¿por qué en Uruguay ha ido creciendo tanto en prisionización? Tiene efectos negativos severísimos, no solucionan la seguridad pública. Es una señal de que hay una cantidad de problemas sociales que lo estamos resolviendo con demasiada cárcel. Somos de los países que más encarcelan del mundo, el país que más encarcela en América Latina. Y no somos el país más inseguro, ni más desigual, ni más violento en América Latina, ni por lejos. Entonces hay algo que nos lleva a ese uso de la institucionalización como solución, que nos tiene que llevar a pensar soluciones diferentes. Ese espíritu reformista nosotros lo plasmamos en el informe, en un capítulo que llamamos Luces y Sombras, donde en algunos casos Obviamente nos detenemos en las oscuridades, que son muchas, son innegables. Sigue existiendo un porcentaje muy alto de personas que no acceden a educación, a salud, a tratamiento. Tenemos todavía una cantidad de muertes en custodia excesivamente alta, muchas de ellas evitables, muchas de ellas frutos de negligencias, omisiones asistenciales. Tenemos grandes carencias de personal, y tenemos además un problema institucional, que es que tenemos al Instituto Rector del Sistema Penitenciario sepultado dentro del Ministerio del Interior, con lo cual no puede desarrollar sus planteos presupuestales debidamente, sus planes, ejecutarlos y presentar debidamente un plan estratégico. La descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación es un requisito fundamental para gestionar este tema, y no debería esperar a la creación o al debate del Ministerio de Justicia, sino que es algo que se puede hacer de manera inmediata. Las medidas alternativas son fundamentales. No puede haber reforma penitenciaria sin un sistema de medidas alternativas fuerte, robusto y creíble. Tenemos, inclusive yo diría, hasta tenemos dudas sobre cuántas personas hay con medidas alternativas y cuántas medidas alternativas hay, porque a veces hay más de una medida por persona. O sea, estamos tan mal que hasta en eso nos falta el desarrollo institucional. Pero tenemos, a grosso modo, podemos decir que por cada persona con medidas alternativas tenemos dos personas privadas de libertad. O sea, por lo menos al revés del pepino. En países que tampoco son el modelo de un sistema penitenciario liberal, abierto, avanzado, la cantidad de personas en medidas alternativas supera la privación de libertad. Porque son la privación de libertad es la medida más fuerte, la última medida, la medida más intensa, y que debe centrarse justamente para aquellos que son más peligrosos, más complicados, los casos de más difícil pronóstico. Como decía un criminólogo que pasó por acá también, son aquellos casos que nos dan miedo, que nos asustan, que nos provocan sentimientos de espanto frente al ser humano, y no para aquellos que nos dan rabia o que nos molestan. Para esos casos severos que requieren tratamiento criminológico, seguimiento, es muy importante saber que no hay que mezclarlos con otra población. Jonathan Perdomo es presidente de los penitenciarios civiles, los guardias cárceles civiles. Él, igual a que Juan Miguel Petit, piensa que el INDR tiene que salirse del Ministerio del Interior para resolver varias problemáticas. Una de las cosas que plantearon es justamente eso. Lo otro tiene que ver con el personal. También lo plantearon hoy en la subcomisión de presupuesto integrada con Hacienda. Además, formar a un guardia cárcel civil lleva 6 meses. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta esos tiempos. El tema salarial, las condiciones de trabajo. Se crean nuevas cárceles, ustedes saben. Bueno, esas nuevas cárceles, con el actual personal, no se pueden cubrir las cárceles que ya hay, mucho menos cárceles nuevas. Por lo tanto, no es solo un edificio, decía Jonathan Perdomo, presidente de los penitenciarios civiles. Es también los recursos humanos y de calidad. Escuchamos lo que manifestaba el representante de los penitenciarios civiles tras la salida de la comisión o la subcomisión de presupuesto integrada con Hacienda. Un documento en la cual ya lo veníamos trabajando sobre puntos principales: es el tema de la insalubridad, la jubilación bonificada, el seguro de vida ante la situación que nosotros abordamos de violencia y un montón de cuestiones que son de puro conocimiento, de público conocimiento, y en ese sentido también lo que es el transporte. Bueno, fue recepcionado nuestro documento por la comisión y ahora estamos esperando. También planteamos la emergencia en materia de cárcel en la que estamos pasando, por eso es necesario el ingreso de personal, ya que se vienen cárceles nuevas y no tenemos personal para esas cárceles. ¿Y para las que están ahora tienen personal? No, tampoco. Estamos en cero, por eso es nuestra preocupación como trabajador y trabajadora, y también es una preocupación para el pueblo, ¿no?, que son quienes pagan esas nuevas cárceles público-privadas, y bueno, no se van a poder abrir sin personal. Además, supongo que lleva un tiempo la preparación de ese personal, ¿no? Sin duda, son 6 meses de profesionalización en la carrera, en el cual se va a extender muchísimo. ¿Y cuántos son más o menos ustedes? Nosotros tenemos 1.400 trabajadores, en las cuales 1.200 son operadores penitenciarios. ¿Y cuánto consideran que necesitarían? Y bueno, nosotros pensaríamos 2.500 más. Son 16.000 personas privadas de libertad las que nosotros abordamos y a su vez también hay 10.000 medidas alternativas. La cantidad de personas del INR que atiende son 26.000. ¿Han podido hacer un análisis sobre lo presentado por parte del Ministerio del Interior en relación al Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, en realidad otra vez quedamos abajo de la mesa. No vemos nada reflejado. Es por eso que hoy en día tenemos una carpa la 1 de mayo y nos estamos manifestando. ¿Han podido tener contacto en esa carpa con los políticos? ¿Se han acercado a los legisladores? ¿Han visto? Porque acá obviamente llega el tiempo a veces de la redirección de fondos, ¿no? Bueno, algunos se acercaron, seguimos esperando que vengan más y bueno, y estamos esperando que se vea reflejado en algún intercambio, algún ítem para nosotros, para los civiles penitenciarios. ¿Diálogo con el ministro? No, aún no hemos tenido diálogo con el ministro. ¿La idea es tenerlo? Bueno, nosotros ya creemos que eso fue laudado en el ministerio, ya está entregado, ahora no deberíamos reunirnos con ellos, pero bueno, está, seguimos a la espera ahora de cómo vamos a enfrentar este tema. ¿Devolución de lo que fue hoy la actividad en la comisión? ¿Hubo consulta, hubo preguntas? Sí, hubieron un montón de preguntas. La verdad que todo el mundo está interesado en el tema. Realmente estamos esperando la voluntad política para que pueda seguir adelante nuestra institución. Y a su vez también planteamos la descentralización del INR, ¿no? Necesitamos nuestro propio presupuesto y necesitamos política de Estado que trascienda a los partidos políticos. Hoy fue reafirmado esto por parte de quien sale de la, en este caso como comisionado parlamentario, que es Juan Miguel Petit, en la actividad allí, de que más allá de que haya Ministerio de Justicia o no, la necesidad de la descentralización de INR y sacarlo del Ministerio del Interior es prioritario. Sin duda. Nosotros estuvimos también ahí en la actividad y ya hemos intercambiado con el comisionado y vamos en la misma línea en ese sentido. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada del próximo lunes. Hasta luego.